Pero bueno, que tenemos un programa bastante internacional. Vamos a comenzar hablando del festival o del ciclo de cine y locura de Aragón, la tercera edición de esto que llaman Persona, en plan genérico, y que ya sabéis que es a través del cine pues una dignificación de las personas que están diagnosticadas con enfermedad mental y que evidentemente pues ya sabéis que cada 15 días vienen aquí a hablar de sus sensibilidades y sus historias en Antena Dislocada, y hoy pues vamos a hacer un especial, ¿no? Vamos a ampliarlo a por lo menos la mitad del programa, porque este 30, 31 de mayo y 1 de junio se desarrolla este tercer ciclo de cine y locura de Aragón. Y para presentarlo tenemos a un montón de gente habitual, algunos de ellos ya los conocéis, Fosforomán, está Orlando, está Carmen, está Sifrido, está Dolores, está José, también hablarán Alejandra y Emilio, que suelen venir un poco en la coordinación, aunque no suelen hablar. Y tenemos dos invitados internacionales, ¿no? Por una parte, daremos la bienvenida a Garham Morgan y también a Martin Russell. Los dos son de un colectivo que se llama Highlands User Group, que un poco pues hacen la labor que puede hacer aquí la cooperativa Dos a Vía y la gente de Stop Estigma, pero llevan un montón más de años y un montón más de desarrollo en el territorio. Entonces, bueno, pues me imagino que gracias a Emilio y a Alejandra, que estarán un poco con las traducciones, pues charlaremos con ellos para conocer otras experiencias interesantísimas en otros lugares. En este caso desde Escocia, que no sé si lo he dicho. Pero en la enredadera de hoy también os hemos traído otras cosas, otras secciones habituales. Hemos traído varios vinilos. Bueno, en concreto, uno. He traído uno de los primeros de Serrat, que me ha dado por ahí, uno de Joan Manuel Serrat de 1970, que lo tengo por ahí, además no lo he sacado, pues bueno, pondremos alguna canción, que ahí están los temazos buenos de Serrat, que a mí me molan mucho. Tendremos sección de la biblioteca Frida Kahlo. Sí, hoy presentaremos un par de libricos, como ha sido la feria comercial del libro, pues como siempre, nosotros propondremos libros distintos, un poco no comerciales. Vamos a presentar dos, uno de ellos es Otra alimentación es posible, y el otro, ahora mismo no me viene a la cabeza, el de 10 historias de indios o algo así. Bueno, luego os los presentamos. No queremos dejar pasar sin hablar un poquillo de la actualidad. Este fin de semana hemos estado en las jornadas de Peñaflor, Consumo Cuidado, y también hablaremos algo de las acampadas que están surgiendo en todo el territorio y que están desalojando también. Y en Cuando las guitarras dominan la tierra, Iker nos acercará a la banda Lucifer. Y como siempre, terminaremos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis. Venga, pues vamos a comenzar con una cancioncica muy breve de Georges Brassens, en un día como hoy que por fin ha llovido en este territorio, en Zaragoza y en los alrededores, que hacía muchísimos días que no llovía, y aunque haya sido poco, que haya sido una tromba de agua, pues bueno, desde aquí celebramos la lluvia y dedicamos al agua y a la naturaleza este romance de la pluie, este romance de la lluvia, que es una canción que me gusta mucho. J'adore entendre le gai flic-flac, le son joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque. Ce clapotis qu'en pizzicato font les petites flaques, c'est la romance de la pluie. Si quand il pleut mon cœur fait tic-tac, c'est que le jour je t'ai connu, l'eau tombe est un vrac. Aussi depuis j'ai mieux retenu qu'un air d'Offenbach cette romance de la pluie. Quand elle nous arrose, la rose fleurit, dont moi je suppose qu'elle fait épanouir notre amour aussi. Voilà pourquoi j'aime le flic-flac, le son joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque, puisque mon cœur fait comme un duo avec le tic-tac de la romance de la pluie. « Voilà pourquoi j'aime le flic-flac, le son joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque, puisque mon cœur fait comme un duo avec le tic-tac de la romance de la pluie. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Hay que decir que la música es de, vamos a llamarlo así, frido, y que siempre dice, Nacho, ya sé que mi música es un poco hortera, tal cual, ACDC, parece mentira que digas eso. Es un popurrí maravilloso. Vea, que empezamos, son las 9 y 13 minutos, aquí estamos en el subsuelo zaragozano, como hemos dicho, aquí abarrotado. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotado. Y vamos a presentar Persona, el tercer ciclo de cine y locura de Aragón, que organiza la cooperativa Dos Avía, la gente de Stop Estigma y la colaboración de la Universidad de Zaragoza. Y el 30, 31 de mayo y 1 de junio tenéis una cita en el Paraninfo, en la Universidad de Zaragoza y en la Plaza de Paraíso. Y queríamos presentarlo pues con la gente que habitualmente dinamiza cada 15 días Antena Dislocada, que van a ocupar la segunda parte de este especial, y con Alejandra y Emilio, que ya sabéis que son trabajadores de la asociación, colaboradores de Stop Estigma, con nuestros invitados, ¿no? En este caso vienen desde Escocia, ni más ni menos que Graham Morgan y Martin Russell. Welcome. Hello. Hello. Hi. Hello. ¿Ves? Están, existen, hablan. Do you speak? Bien. Yeah, yeah. Y se ríen, y se ríen también. Entonces, como ellos hablan... Eso es, ellos no hablan Spanish, no hablan español, no hablan castellano. Entonces, pues gracias a la traducción de Alejandra, pues un poco la primera parte, Emilio, va a dinamizar. Esta gente está en un grupo un poco de también para romper el estigma, ¿no?, de la enfermedad mental. Llevan un montón de años, tienen un desarrollo en Escocia impresionante. Y pues bueno, vamos a dar paso a Emilio para que dinamice un poco la entrevista. Entonces era Emilio en castellano, Alejandra en inglés, respuesta en inglés, traducción de Alejandra en castellano, ¿no? Más o menos. More or less. Venga, pues empezamos. Bueno, buenas noches. Nosotros normalmente no estamos este lado del micro, pero hoy vamos a hacer el esfuerzo. Si nuestro inglés no es lo suficientemente bueno, los que más lo van a sufrir van a ser Graham y Russell. Así que, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, first of all, Graham, Russell, good afternoon, good night. Good evening. You are HAG members, HAG, Highland User Group, but you are also Graham and Martin, so tell us a little bit who you are, what's your personal experience with stigma and so on. Ah, well, that's a hard task. My name's Graham Morgan. I work with HAG, and there is so much more to me than someone who just has a mental health problem. Dice que, bueno, les ha presentado Emilio y ha dicho que son miembros de HAG, de la Asociación de Usuarios de las Highlands Escocesas, pero también son Graham y Martin. Se ha presentado Graham. Graham, él es trabajador de HAG, de esta asociación, pero además es Graham y además es algo mucho más que una persona solamente con un diagnóstico. So what can I tell you? I am a father. I love cooking. I have a son who is 19 years old. I am a writer. I have just published a book. I used to sail yachts, so I have sailed across the Atlantic, and I have sailed in the Far East, and I have traveled in many countries, and I love young children, and I love people, and I love everything else. Le paro un poco, que si no, no me voy a acordar de todo lo que es, además de personas con diagnóstico. Él es padre. Tiene un hijo de 19 años, le encanta cocinar, además le gusta navegar, y ha navegado por casi todo el mundo, por el Oriente, por el Atlántico, y ¿qué más? Que le gustan mucho los niños. Es escritor, acaba de publicar una novela, Y eso es todo, me parece que ya es bastante. And lastly, I have a diagnosis of schizophrenia and depression and in the past alcohol problems. And that has been a major part of my life too, and I'm happy any time to talk about that as well. Además de todo eso, tiene un diagnóstico de esquizofrenia y de depresión también, y antes también alcoholismo, y bueno, eso también forma parte de su vida y también le gusta hablar de eso. And you, Martin, what do you want to tell us about you? I am a member of HUG. I don't work for HUG. I'm a member. HUG has many members, more than 400, I think, in the area that we live in. Martin es, él no trabaja para HUG, pero es miembro de la asociación. En realidad es una asociación muy grande, son más de 400, solamente en esa zona de Escocia, que es donde HUG desarrolla su trabajo. I have a diagnosis of bipolar disorder, which sometimes I believe and sometimes I don't, but it's there anyway. Él tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, que a veces se lo cree y a veces no, pero el diagnóstico sigue estando allí. But I do lots of interesting things. For many years I've written songs and also performed, singing, playing guitar, stuff like that. I've got into writing in a big way, like Graham, and I'm trying to write a novel. Very exciting thing to do. And I run as well in marathons. And oh, I'm talking too much here. No. Go on, you tell them. Ahora os cuento, que dice que se habla demasiado. No, esta vez lo he cogido todo. Martin, además de ese trastorno que a veces se cree y a veces no, también está empezando a escribir una novela ahora mismo, que le está llevando mucho tiempo. Además es escritor de canciones y también está mucho tiempo como cantante. Además corre maratones. Creo que no le queda más tiempo. Yeah, and the last thing really is, like, along with Graham and the people in HUG, I believe in campaigning and speaking out for people with mental health problems, with mental illness. Bueno, y además de todo eso, sí que junto con Graham y con el resto de la gente de HUG, también bueno, dispone de tiempo para hacer campaña y para hablar con sobre la enfermedad mental y con gente con diagnóstico, y también con los que no. How is the situation? One of the areas you work with is fighting against stigma. The stigma who gets associated with the diagnosis of mental health. And how is the situation of the stigma problem in Scotland now, and what are you doing with this? I think stigma is a problem across the whole world, not just in Spain and Scotland. Maybe from personal experience I could tell you three stories. Bueno, Emilio les ha preguntado que HUG, la asociación, trabaja contra el estigma, entre otras cosas, y bueno, ¿cómo está ese asunto, ya que nosotros lo conocemos aquí en España, cómo está ahí en Escocia? Graham dice que el estigma no solamente es en Escocia o en España, que es un problema que está en todas partes, y que nos va a contar, bueno, tres historias para explicarlo un poco cómo está allí. Okay. My first story is traveling home. I was at an airport and I met a stranger, and in conversation I told him I had a diagnosis of schizophrenia. La primera historia, estaba volviendo a casa, viajando en avión, y conocí a una persona en el aeropuerto, y en medio de la conversación le comentó que tenía diagnóstico de esquizofrenia. And he turned round and said, "People like you are scum. You should be wiped off the earth. You don't deserve to live." Wow. Este personaje se volvió y le dijo que gente como tú no debería estar en la tierra y que debería irse. And I have one more sad story and one more happy story. Tiene una más triste y otra más feliz. The sad story is my son, about 3 years ago, was thinking of telling his best friend about my diagnosis. And he turned to his friend and said, "How would you react if I told you my dad was schizophrenic?" And his friend turned around and said this would be the best horror story he had ever heard. La otra historia, también un poco triste, es que su hijo hace unos 3 años bueno, se empezó a plantear si contarle a su mejor amigo que su padre tenía un diagnóstico de esquizofrenia, y la manera de plantearlo fue, bueno, ¿qué pensarías si te dijese que mi padre es esquizofrénico? Y este amigo le dijo que era la peor historia de horror que podría escuchar. And I have to finish on a good story. Telling my son that I had this diagnosis, he had seen the film called A Beautiful Mind. Have you heard of it? And he turned to me and said, "What's this schizo thing, Dad?" And I said, "Well, it's the thing Russell Crowe had on the film." And he said, "Oh, Dad, that's so cool! I can't wait to tell everyone." Y la terminamos con una historia un poco más alegre. Cuando le dijo a su hijo que tenía diagnóstico de esquizofrenia, bueno, su hijo le preguntó, ¿y qué es esto de ser esquizofrénico? Como acababan de ver la película Una mente maravillosa, Graham le dijo, bueno, pues es lo que le pasa a Russell Crowe en la película. Y entonces su hijo le dijo que bueno, que molaba tanto eso que tenía que correr a contárselo a todo el mundo. So before I tell you what we do to change things, maybe Martin should say something. Would that be okay? Yeah, great. Just on stigma, yeah. I mean, it just, from my experience, one of the things was that I didn't tell people about the illness I had because I thought it would reflect badly on me. And, you know, for a long number of years, didn't tell a lot of people. And because I was afraid of the reaction. Graham le ha pasado la palabra a Martin para que él nos hable también de su experiencia con el estigma en Escocia, y él dice que durante mucho tiempo no le decía a nadie, como hemos hablado aquí otras veces, el diagnóstico que tenía por miedo a la reacción que los otros tuvieran. Yeah. And I worked actually for a health authority. I was in working for a health authority. But when I did kind of tell people this is the illness I have and talk about it a lot, people responded very well and they were very interested, and I was really surprised. So it wasn't so bad as I thought, you know. Bueno, y su historia no era tan mala como pensaba, porque cuando ya se decidió y además que él trabajaba para la salud ahí en Escocia, bueno, y empezó a contarlo y no solamente a decir el diagnóstico, sino también a hablar y a explicar un poco en qué consistía, la reacción de la gente no fue tan mala como él esperaba, sino que, bueno, le continuaron preguntando y estaban interesados por su enfermedad. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que está haciendo HAC, que es una asociación bastante potente a nivel europeo, a nivel mundial. Creo que es un referente, sobre todo porque llevan como 20 años trabajando y bueno. So Martin Graham, HAC is a big association, a big user group. I think it's like a reference in the whole Europe, because we've been working for a long time. What are you doing now, like as an association? What have you achieved? What have we achieved? Oh, well, we've existed for 15 years, and we have achieved a great deal, because when people speak together and join their voices together and speak with the integrity of their experience, many, many things can change. And the thing I'm going to talk about at the moment is the changes in stigma. Graham dice que, bueno, han conseguido mucho, y es que la asociación ya lleva 15 años trabajando, y que además, bueno, él cree que precisamente cuando se juntan muchas voces y muchas experiencias para hablar, se consiguen cambios. We work to challenge stigma in about 5 ways. We work with the media. We work with young people. We work with something called awareness training. Trabajan desde, bueno, yo entiendo como de 5 proyectos, desde 5 vertientes para luchar contra el estigma ahí en Escocia. Uno son con los medios de comunicación, otro es con la gente joven y el tercero... Es un programa de entrenamiento para gente que está trabajando con gente con problemas de salud mental o con diagnóstico. And we increase people's voices by doing things like promotions, like producing postcards on a mental health theme. Y bueno, alientan a la gente a que hable y a que pueda contarlo y a escucharlo con, de otras maneras, como por ejemplo con unas postales que están repartiendo por toda Escocia, que además nos han traído, son muy chulas. And lastly, we make films on all sorts of themes. And maybe if I talk for a little bit about our work with young people, and then Martin talks for a little bit about the latest DVD we've produced. Okay. También hacen, han hecho películas, DVDs, y bueno, Graham nos va a hablar un poco de cómo están trabajando con la gente joven, y Martin después nos podrá hablar de los, del tema de los DVDs, de las películas. So our work with young people. We think we should work with young people because many young people develop mental health problems in their late teens and can feel very alone and very frightened and not know what's happening. But also young people, when we shift attitudes, can be our ambassadors for the future. So if we shift their attitudes, then they can change attitudes for a whole generation. Bueno, decidieron empezar a trabajar con la gente joven, primero porque precisamente mucha gente joven al final de la adolescencia es cuando desarrollan problemas de salud mental y se pueden sentir muy solos y muy aislados, bueno, pues como una manera de que conozcan y que puedan tener ayuda, y también precisamente porque son las generaciones futuras y si se cambia la actitud de todo esto en la gente joven, serán los embajadores para que más adelante también ya esté la mitad del trabajo hecho. So we go into schools, classes, and tell our stories. We have dramas, and we have produced a DVD on psychosis with young people, and a young person has been on a television program about his experience. Ellos entran a las clases y cuentan su experiencia a nivel personal. También han preparado una obra de teatro con la gente del, de los institutos, con la gente joven, y una película sobre la psicosis con gente joven. Y también está una de estas personas está saliendo de estos chaval, un chaval está saliendo en la tele para contar su experiencia. And our drama, our last drama, was done with a local theater company. And it was on the experience of eating disorders in young people and was seen last September and October by up to 1,000 young people. La última obra de teatro que han preparado la prepararon con una compañía de teatro local y bueno, trata sobre los problemas de los trastornos de alimentación en la gente joven y la llegaron a ver hasta 1,000 jóvenes representada. And the drama before that, which was shown for 4 years, was seen by 4,000 young people and was about self-harm and suicide and was funny and very sad and very shocking. And the event... Yeah. Y la anterior, que estuvieron durante 4 años llevando la escena, la llegaron a ver hasta 4,000 personas, bueno, sobre todo gente joven, y esa trataba sobre la autolesión y el suicidio. Dice Graham que era una obra muy, bueno, muy triste, pero muy alegre también, y sobre todo muy impactante. And finally, the evaluation we did of it showed that 97% of young people said that their attitudes towards us had changed as a result of seeing the play. Bueno, y después de 4 años con esta obra, la evaluación que hicieron es que más del 97% de los chavales bueno, les dijeron que su actitud hacia las personas con enfermedad mental había cambiado después de haber visto esta obra de teatro. And maybe I should finish by saying we produce many films, and one of these Martin has just appeared in, and maybe he would say something about it. Y además producen muchas películas. Y Martin acaba de aparecer en la última, así que nos va a poder contar un poco mejor qué película han hecho. Yes, like Graham says, we've produced like a number of DVDs and they can be used to just raise awareness of mental ill health, and they can be used to train people like professionals about mental health issues. Bueno, han sacado bastantes DVDs que los están utilizando tanto para, bueno, que la gente común, todo el mundo conozca los problemas de las enfermedades mentales, pero también los están utilizando para entrenar a trabajadores en este asunto. And this one that we've just done features, is it six people? Six members of HUG. Each person is filmed in their own kind of environment, their home or their work or what they do, just everyday kind of things, and the people talk also about their story, their kind of history of their life and their mental health as well. En esta última película, lo que han hecho es que seis miembros de HUG se han llevado la cámara, lo entiendo yo así, y han estado grabando pues su día a día, su entorno, su barrio, sus las cosas que hacen, y han contado un poco de su historia, tanto de su historia, bueno, su historia en general, que incluye también la enfermedad. And all the stories are different, but one of the amazing things is just all the different skills and talents that the people have, and sometimes how sad some of the stories are, how difficult some of the stories are. And we recently showed it to a group of professional people 3 days ago, and they were very moved by it, and they said, "We didn't realize your lives were so difficult." It was quite powerful. Que, bueno, eran seis historias muy diferentes, pues seis personas distintas, pero al mismo tiempo sí que, bueno, tenían en común mucha parte triste y mucha parte difícil. Y hace 3 días solamente la mostraron a trabajadores de salud y les removió muchísimo. La respuesta que tuvieron es que no sabían lo difícil que podía ser el día a día. Vamos a preguntarles ahora sobre la campaña más potente que han hecho a nivel nacional, a nivel estatal, dentro del estado que es el Reino Unido, no solamente Escocia, que es una campaña que se llama SIMI, que se puede traducir más o menos como mírame o véeme, algo así. So you have a strong campaign now in the national level, like the SIMI campaign. Can you tell us something more about this campaign and all the things you are going to, or you are making in the media? Or? Yes, of course. Wow. Thank you. He's a nice guy. He wants to help. SIMI is the national campaign funded by the Scottish Government to challenge stigma. It has an income of almost £1 million a year. Esta campaña de SIMI o Mírame es una campaña a nivel escocés, nacional, y bueno, la financia el gobierno escocés con un millón de libras. Es que a mí se me escapa ya. De libras al año. Mucho dinero, mucha que pasta. Este estigma no tiene. Mucho más. We are partners in it. We are equal partners with the Royal College of Psychiatrists and 3 other NGOs. La están llevando a cabo como compañeros, como colegas, con la sociedad, la Real Sociedad de Psiquiatras de ahí de Escocia y otras 3 ONGs. SIMI does many things. Often there are television adverts, but one of the things is challenging the media, which we also do. Dentro de esta campaña de Mírame hacen muchas cosas, una de ellas son anuncios en la televisión. El día que veamos un anuncio en España de esto, hacen anuncios en la televisión. And can you repeat, please? Because era la parte más importante en realidad es la parte más importante en realidad, aparte de los anuncios en la televisión, era denunciar cuando los medios de comunicación utilizan el lenguaje o prácticas que discriminen, que contribuyan a mantener el estigma. So, I think in many countries when something goes wrong, some of the worst people in the media obviously not this radio station, which is very good, can sensationalise what is said and make us out to be horrible people, which is untrue. Que bueno, y también, ¿no?, los medios de comunicación, no en esta radio, que son gente estupenda, pero pueden convertir... Oye, traduzco literal. Pueden convertir las historias en, bueno, hacer una historia sensacionalista, como también vemos aquí, y convertir a la gente con enfermedad mental en seres horribles. So in See Me there is something called Stigma Stop Watch, where each time there is the wrong language used in the media or irresponsible reporting, we challenge them by writing to them and speaking to them. Cada vez que dentro de esta campaña, cada vez que se utiliza mal el lenguaje o de una manera irresponsable con respecto a los problemas de salud mental, en alguna noticia, pues van a hablar con ese medio de comunicación, le escriben y lo también lo denuncian. And lastly, in HUG, we work with the media and we have at least one appearance in the media every month, and this can vary from an hour-long television program that is seen by hundreds of thousands of people to a small article in the local press. Bueno, y como están trabajando tanto con los medios de comunicación, en concreto con uno, tienen una aparición mensual a nivel nacional, también escriben en un periódico y bueno, y tienen un programa que ya ha visto cientos y cientos de personas. Cientos y cientos. And so far we have found that if we develop relationships with the journalists and speak with integrity, they also report with integrity, and this benefits everyone. Claro, han descubierto que si hablan con los periodistas y les hablan con integridad sobre el asunto, bueno, eso también está cambiando y está haciendo que los periodistas también devuelvan así la noticia. Bueno, pues esto ha sido todo con los compañeros de HUG. Explicaos que la invitación venía a cuento porque la película que mañana se pone en el ciclo de cine en persona es Voices. Es un documental de producción estatal, lo han hecho dos directores, que intenta dar una visión general a nivel europeo de cómo está el panorama de la salud mental. Entonces, bueno, una asociación como HUG tiene mucho que decir. Y hay bastantes socios y miembros de la asociación que hablan en el documental, es bastante recomendable. Mañana Martin y Graham estarán también en lo que es el coloquio, en el debate que se hace después de la película. Si os apetece preguntarles algo, estaremos todos por allí y seguramente habrá un traductor o dos mejores que nosotros. ¿De qué vas, chaval? So, Martin, Graham, thank you very much. See you tomorrow in the festival. Yeah, we will. Thank you very much. ¿Qué quiere decir la cita para...? Thank you, Radio Topo. ¡Toma! ¡Topo! Ya tenemos una cuña más. Mira, mientras se cambian unas con otras, pues vamos a poner una canción de Los vinilos que me enredan. Joan Manuel Serrat, en 1970, hacía canciones tan bonitas como esta Fiesta. Que la disfrutéis. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. Es la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. ¡Va! vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Buenas noches, aquí seguimos en Radio Topo, esto es la enredadera 101.8 del FM y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Y ya sabéis que hoy hacemos un especial Antena Dislocada. En la primera parte hemos charrado con estos dos estupendos escoceses que mañana inaugurarán, junto con otras personas, el tercer ciclo de cine y locura de Aragón, Persona, y ahora queríamos conocer los detalles con las habituales. Entonces vamos a dar la bienvenida a Fósforo Man, buenas noches. Buenas noches. A José, buenas noches. Hola. Tenemos por ahí a Sifrido. Buenas noches a todos. Hola, cómo me grita. A Orlando. Hola, buenas noches. Está por ahí Angus también, que hacía días que no veíamos, nos alegramos mucho de verla. Y a Carmen. Buenas noches. Y por ahí está también está Dolores. Hola. Mira, por ahí dice hola. Que no suele hablar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una entrevista a la gente que organiza este ciclo de Persona, el tercer ciclo de cine y locura de Aragón, que comienza mañana en Zaragoza, mañana lunes 30, sigue el martes 31 y acabará el miércoles 1 de junio. Bueno, en primer lugar, la pregunta es obvia. ¿Qué es lo que planteáis en este ciclo de cine y locura, en esta tercera edición? Pues en esta tercera edición vamos a hablar de muchas cosas, porque vamos a hablar sobre tres cosas diferentes a comparación del año pasado, que tratamos más de la realidad de mostrar la realidad de las enfermedades mentales. En este ciclo vamos a presentar el poder y la importancia del asociacionismo con el documental de mañana. Vamos a informar también sobre cómo funcionan o funcionaban los hospitales y cómo funcionan ahora, la diferencia, la comparación, y también de la realidad de una enfermedad mental. Bueno, me interesa mucho que nos habléis del proceso, ¿no? Aquí cada 15 días venís a la enredadera Radio Topo para contar un poco, pues habéis hecho especiales sobre el diagnóstico, sobre la familia y sobre un montón más de temas, pero vosotros, aparte del programa de radio, hacéis otras cosas, ¿no? Y una muy importante es seleccionar estas tres propuestas para esta semana. Contaros un poco cómo lo habéis hecho, cómo habéis llegado hasta aquí. Pues lo que hacemos es juntarnos semanalmente, vemos una película, normalmente al año vemos 14. Y de esas 14, al acabar la película, pues entre todos, pues la votamos, la comentamos y vamos votando, ¿no? Así hasta que nos quedamos con tres, ¿no? Y esto nos dura más o menos un año. De las tres elegidas, pues lo que hacemos es eso, proyectarlas en el Paraninfo, las tres que nos han parecido más realistas o más profundas, ¿no? Y en este caso, pues las tres elegidas son Boiches, un documental bastante bueno y realista, la verdad. Y el martes, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Jack Nicholson, también un clásico. del año 75 y eso, y la tercera pues es The Devil and Daniel Johnson, un documental también bastante real y profundo de un chico que es artista, músico en este caso, ¿no?, que tiene pues un trastorno bipolar. Y entonces eso... Y bueno, y los tres días acompañando al visionado de la película, pues hay unas personas, ¿no?, que luego dinamizan lo que sería un poco el coloquio, ¿no? Contaros un poquito a qué personas habéis invitado este año y por qué habéis elegido a esta gente. Pues, por ejemplo, en Alguien voló sueño del cuco, ¿no? En este caso, pues, José puede hablar. Uno de los ponentes que está aquí, pues, saldrá a... Bueno, cuéntalo, José. ¿Qué vas a hablar? ¿Lo que vas a hablar? Bueno, yo explicaré lo de Alguien voló sobre el niño del cuco... que el cuco era el protagonista y el nido era el psiquiátrico. Entonces, esto es un problema de una persona que a través de la presión que ejerce el centro, pues no se autolesiona, pero mentalmente sí que se estropea o se margina o se aparta de los demás, o, en fin, se pone muy triste... Entonces esto llegó a pasarme a mí porque yo resulta que estuve en el psiquiátrico 33 años, ¿me entienden? Y entonces yo me rebelé contra el director del centro en la época de Franco y me metieron una infusión de trementina con aguarrás, que esto es mortal. Entonces eran tiempos muy difíciles, eran unos jetas, cabrones, vividores y chorizos. Porque entonces vivían a través por el loco, pero no para loco. Primero porque tenían casas allí que les hacían todos los trabajadores del centro. Eso es una vergüenza. Se llenaron los sacos de dinero, se marcharon de allí, los echaron cuando la democracia. Entonces esto espero que no surja más ni que pase más. Pero la psiquiatría en España es una rama muerta. No creo que evolucione mucho. Entonces esto es una pena porque el gobierno ejerce negativamente. No protege al psíquico más que al alcohólico, al violador, al maltratador y a ciertas personas que la factoría que ellos viven es la delincuencia. Entonces ellos por eso protegen esto, porque son fiscales, jueces, políticos, iglesia y etcétera, etcétera, los que ejercen el poder en este puñetero país. En los tres casos, muy bien, José, ya veis que tiene cuerda para rato y para dinamizar bien el debate, que en los tres casos va a haber, por así decirlo, ¿no?, según estoy viendo en el programa, personas, como puede ser el caso de los escoceses, ¿no?, que están diagnosticadas, ¿no?, con algún tipo de problema mental, junto a, digamos, los especialistas, ¿no?, o profesionales, que no sabemos si están diagnosticadas o no, pero que de alguna manera están trabajando, ¿no?, de manera voluntaria, de manera profesional. Hablándoos un poquito de, aparte de José, leo también Rocío Delgado, que no es Rocío, no la conocemos mucho. Vale, sabemos que va a venir a presentar el tercer programa, pero no la conocemos mucho, ya la conoceremos en el ciclo. Bueno, aparte de los dos invitados de hoy, de Graham Morgan y Martin Russell, que son los que estarán mañana lunes en el coloquio de Voices, tenemos a dos personas más, al menos, ¿no?, invitadas para el resto de los dos días. Contarnos un poquito quiénes son. Pues en primer lugar son José Perruca. En segundo lugar, bueno, Chabela también vendrá en Alguien sobre solo voló, Alguien voló sobre el nido del cuco. Y los chicos estos que han hablado, y en el tercer documental tienen otra casa de gente que no sé quiénes son. Sí, también viene una persona que está, viene el segundo día, en Alguien voló sobre el nido del cuco, viene una persona que es un miembro de, o que tiene que ver con el Festival de Cine de Huesca. Y entonces viene como, pues eso, también como una persona que tiene experiencia en festivales de cine, que aunque no tengan que ver con la locura ni nada, pues también es interesante. Y el tercer día vendrá también a hablar con un profesional que es una psiquiatra y psicoterapeuta. Y además es una Rocío Delgado vendrá como para también en el debate del tercer día, que es también una persona afectada de enfermedad mental, para hablar de su experiencia ahí. Otra pregunta que os... Y también, ¿sí?, el primer día Teresa Antoñanzas, que es la directora general del Servicio de Atención al Paciente del Servicio de Aragón de Salud, también vendrá para hacer un poco el primer día la presentación y eso. Vamos, que hay un poquito de todo. Hay personas afectadas por enfermedad mental, hay políticas, hay trabajadores, hay gente de fuera, de aquí, de más cerca. Vamos, que es bastante completo. Yo os quería preguntar, aunque ya un poco Sifrido lo ha adelantado, más allá del proceso, ¿por qué estas tres películas? Él ha dicho porque tratan el problema con bastante normalidad, ¿no? Que eso es algo que a lo largo de las distintas ediciones de Antena Dislocada es algo que soléis comentar, ¿no? O sea, romper el estigma, pues un poco como han dicho ahora los escoceses, ¿no? Sabiendo que es algo pues que forma parte de la vida, ¿no? Con sus pros y sus contras. ¿Por qué estas películas y no otras este año? Estas películas yo pienso que son muy interesantes porque es problema propio nuestro, aparte de muchísimas personas más, no solo nuestro. Lo que pasa es que hay gente que se atreve a hablar, esto pasa como con los violadores, como con los maltratadores. Unas personas lo denuncian y otras no. Entonces, psíquicos hay en todas partes, hay gente que se atreve a hablar, hay gente que se aísla, hay gente que se suicida, que esto es lamentable, pero bueno, como la mente cada cual tiene su puzzle y todos no lo tenemos bien puesto, pues resulta que llega al extremo ese. Pero alguien voló sobre el nido del cuco. Para mí el cuco es el psiquiatra y el nido es el psiquiátrico. De estas tres, elegimos estas tres en parte porque vemos que son las más profundas, o sea, porque las vimos entre todos que eran las que más apropiadas para proyectarlas en el ciclo. Boiches, por ejemplo, es un documental muy bueno, muy ameno y aparte porque es un poco esperanzadora, ¿no? Y habla aparte de otras asociaciones a nivel mundial afuera que también se están moviendo, ¿no? Están luchando con el estigma y todo esto. La de Alguien voló sobre el nido del cuco, pues porque nos pareció que es una temática porque la gente, por ejemplo, desconoce mucho cómo eran antes los psiquiátricos, ¿no? Por eso también pensamos en José, porque en José Perruca, porque él ha estado... Cuéntad, unos 30 años ahí en... Lo psiquiátrico es un problema... No, dilo tú. Los psiquiátricos es un problema social grande, el que arrastra a España, porque resulta que el gobierno ejerce una labor que resulta que pone paredes. En vez de quitarlas, las pone. La sociedad hay como el muro de Berlín. Tú estás normal, tú estás loco. Yo quisiera saber y que me determinen a dónde llega la locura y de dónde parte la cordura. Yo eso no lo entiendo. No lo he entendido jamás. Entonces, esto es cuando la DGA, que se, me imagino que es el gobierno de Aragón, me imagino, cosa que ejerce a lo contrario, entonces debía de preocuparse un poco más de los psíquicos en vez de los drogatas, los alcohólicos y otros colectivos que nosotros estamos muy abandonados. Cosa que no lo veo normal, ni lo he visto jamás. Yo me he pegado 33 años en un puto manicomio, y hay gente que le jode que digas manicomio, pero es el nombre que dice el diccionario. Y entonces hay que ceñirnos al diccionario, no a psiquiatra, porque el psiquiátrico se ha ejercido a través de psiquiatra, y ahora se ha cambiado el nombre. Entonces ahora en el psiquiátrico del Pilar hay, aparte de maltratos psicológicos, morales, físicos, que no todo ha cambiado. Entonces se han pintado dos pabellones que resulta que están cerca de la calle para que la gente lo vea muy bonito, muy estético, muy lo que tú quieras, pero para mí un edificio no es nada. Para mí es la calidad humana, el ser humano que sepa tratar al personal, que no les dé 5 cigarros cada media hora, que entonces los traten bien, porque demasiado tienen, que la mitad no tiene familia, y entonces el psiquiatra debía ejercer de padre más que de psiquiatra, porque hay gente que no tiene familia. Entonces eso es un problema. Llega Navidad y a las 8 se van a la cama porque no son sociables, no es por lo que ellos no sean sociables, sino por lo que se han montado a través de ellos o la fachada que se les han puesto a cada uno. No les da fuerza ni para hablar ni para entretenerse, solo piensan en dormir. Y esto es una pena. El psíquico en España está muy, muy, muy desprotegido. Y esto es una puñetera pena. Y esto debía hacer la DGA algo por cambiarlo. Porque sí, muchos votantes, muchos que me voten, pero a la hora de la verdad, la flauta suena al revés. Y esto es una puta vergüenza. Y a mí me da igual que me oiga el Iglesias como que me oiga el inspector de Hacienda. Yo tengo que hablar, le hablo claramente para que me entere, para que se entere. Si nos está y yo estuve en el manicomio de Caspe y no me dejaban salir. Al teléfono de aludidos. Y era un psiquiátrico que allí era cerrado, no dejaban salir. Yo me autolesioné, me quemé el brazo. me seccioné los tendones y muchas más cosas que no quiero contar. En fin, lo psíquico está muy desprotegido. Yo creo que algún día este puñetero gobierno cambie. ¿Y la tercera película? Y la tercera película es de Devil and Daniel Johnson, que esa, por ejemplo, la elegimos porque toca un tema real, una persona real, un artista pues que ha sido conocido, ¿no?, que tiene bastantes canciones. Entonces vimos que el documental habla de la vida de esta persona, Daniel Johnson, hablan también las familias de él, y entonces al verlo pues todos también nos gustó bastante y pensamos pues es una pasada, porque el documental pues puede a la gente que desconoce el tema esta de las enfermedades mentales y tal, pues pueden pueden hacerse una idea más o menos de lo que cómo es. Hombre, este tipo, yo esta película la he visto. Espera, y sigue en activo, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Es un tipo del un artista, ¿no? Sobre todo cantante, sí, ¿no? Sí. Se conocen varias facetas, pero es un tipo que evidentemente está diagnosticado como enfermo mental. Sí, bueno, sí, también escribimos para ver si quería venir. Tiene trastorno bipolar. Escribimos para ver si quería venir a estar en el debate el día que proyectáramos su película, pero no nos ha contestado. Y la verdad es que es un tipo de culto. O sea, ahí en Estados Unidos, yo por lo que he visto en la película y por otros festivales que he visto documentales y tal, este chico Daniel Johnson, vamos, que ya tendrá sus años, la verdad que ya tendrá, no sé cuántos años tendrá, pero tiene una edad ya, que es un cantautor de culto, vamos, a que va a festivales de estos de decenas de miles de personas y como que es muy mítico, ¿no? Porque como tampoco creo que se prodigue mucho en conciertos. Bueno, otra pregunta que os quería hacer, ¿hacia quién va dirigido este ciclo de Persona, tercer ciclo de cine y locura de Aragón? ¿Es para todo el público? ¿Es para gente con diagnóstico? ¿Es para gente que trabaja en estos temas? Sí, es para todo el mundo, para todo el público, sí. Para el que todo lo que quieras asistir, pues tanto como personas diagnosticadas con enfermedad mental, para personas que trabajan en salud mental, o sea, el ciclo digamos que está abierto un poco a todas las personas que se quieran acercar y a todas las personas un poco para aquellas personas que desconozcan un poco estos temas o digamos excluyan o pues eso, o rechacen, pues para un poco concienciar a la gente de que no somos tan violentos como los medios de comunicación nos pone, que no somos eso, que somos personas. Entonces está abierto a... Yo creo que el loco, la sociedad lo conceptúa como agresivo, y el loco no tiene nada de agresivo, es al revés, muy cariñoso, muy amable, muy agradecido, porque tiene muchos problemas, y entonces la soledad, la persona que se aísla, la enfermedad se le agrava. Entonces esto, lo mejor es la amistad, el cariño y demostrarle a una persona que estás ahí cuando más lo necesita. No simplemente para que te inviten, como hacen allí, que allí van porque carecen de dinero, la directora les maneja el dinero, tienen tutores, no tienen pan puñetero café, no tienen pan paquete de tabaco, les dan 5 cigarros cada media hora, esto es una vergüenza. Y la incultura que hay allí, de la gente trabajadora que ejerce allí el trabajo, no es que sean incultos, es que se unen todos para comer una piña, y entonces cuando un enfermo mental se rebota contra ellos, van como águilas de presa a morderle la yugular. Y esto es una puta vergüenza, no tienen narices para trabajar en otra parte porque no valen para nada. Y se meten allí a cobrar a costa del loco. Y esto es una vergüenza. Si tantos cojones tienen, ¿por qué no se van a una obra? Eso es lo que me avergüenzo yo de ellos. Y me da mucha vergüenza. Y me jode hasta ir a comer allí. Porque a mí me... Aquí. Le tocan a José y José ya se tranquiliza. Sácale a la que por seguir un poco lo que es el ciclo. Sí. O sea, que ya veis que aquí cada 15 días... hay mucho para contar y no está falto de razón lo que dice José, por supuesto. O sea, que aquí nadie le contradice. O sea, que cuando habla José, aunque se extienda, la gente asiente. Tiene la razón, tiene toda la razón. Cada uno con su manera de expresarse, lógicamente. Contaros un poquito quién organiza estas jornadas, un poquito desde dónde... Porque vosotros sois los que habéis elegido las películas, pero luego detrás pues hay un grupo más grande de personas, ¿no? Contaros un poquito. La cooperativa de acompañamiento terapéutico Dos Había es una de las que más, o sea, bueno, es la que más está poniendo su empeño en ello, que estamos luchando juntos por lo mismo, y es la que nos apoya, nos ayuda, y la que también han mirado también de, porque tienen muchos contactos y entonces han mirado ellos de sacarlo también adelante con nosotros. Y luego, bueno, hay una pequeña ayuda también del vicerrectorado de Proyección Social. La universidad también nos ayuda. Eso nos ayuda económicamente algo, lo que puede, porque nos ayuda dejándonos la sala para ver las proyecciones en la universidad durante el invierno. también nos ayuda a dejarnos el Paraninfo, la sala de Paraninfo, para poder proyectar las películas, y se porta muy bien. Venga, pues vamos a ir a los detalles, para que la gente que nos está escuchando, que le puede interesar un poco estos temas, vamos a decirles un poco cuándo son las citas, contarnos un poquito los horarios, el lugar, para que la gente tenga todos los datos, la gente que nos escucha, y si quiere ampliar la información, pues contarle todo lo que queráis, venga. Todos los días, lunes, martes y miércoles, a partir de las 6 de la tarde en el Paraninfo. La antigua Facultad de Medicina, para que no sepa dónde está. En la Plaza Paraíso. Y bueno, el lunes 30 a las 6 se abre el ciclo con la Directora General de Atención al Usuario del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno de Aragón, que se llama Teresa Antoñanzas. A continuación, el documental Voices, que dura 42 minutos. Y el coloquio, pues con los dos invitados que hemos tenido hoy, con Graham Morgan, Martin Russell y todas las personas, pues de Dos a Vía, de Stop Estigma y todos los que queráis ir. El martes 31, como decíamos antes, va a estar José Perruca, que es el que tenemos aquí en Antena Dislocada cada 15 días, que ha sido residente durante muchos años en manicomios, como él dice, y Antonio Gonzalvo, que es esta persona que viene un poco desde el comité organizador del Festival de Cine de Huesca. Y la película que se va a proyectar, como hemos hablado, Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, una película que si no la habéis visto, la tenéis que ver. Y si la habéis visto, la verdad, es para volverla a ver. Es muy dura, muy realista. Es preciosa. Sí, y el tercer día, que es ya el miércoles... El miércoles, es la película de documental de Devil and Daniel Johnson, que dura una hora y media, y el coloquio será con Rocío Delgado, que es otra persona afectada por enfermedad mental, y Karin Rosenfeld, que es una psiquiatra y psicoterapeuta, perdón. Esos son los datos concretos. Bueno, pues para rematar un poco este coloquio, contarle a la gente un poco por qué asistir, animarles un poco a que vayan, ¿no? Yo quisiera que asistan ustedes porque va a ser muy interesante. Además de tocar problemas personales nuestros, también tenemos otras cualidades. Lo que pasa que, en fin, aquí no están desarrolladas. En España no se les protege, entonces no tenemos un duro, entonces no nos podemos, digamos, extender a más sitios. Y lo importante sería que los psíquicos de España completamente todos nos uniéramos para que crearan talleres, para que hicieran centros de bares para el psíquico, para que hicieran sitios donde poder reunirse, para que hicieran cosas positivas donde pasar el rato y no tener que estar, porque en la mitad de días no tienes un duro porque cobras una mierda de pensión. Entonces tienes que estar divagando por la ciudad de lado a lado, de banco en banco. Y esto es lamentable. Tienen que subir las pensiones para sentirnos personas, para sentirnos útiles, para sentirnos a gusto. Cosa que creo... José, que también tenemos que decirles que vengan porque estarán viendo cosas interesantes, entretenidas, y nos lo pasaremos bien también, ¿no? Pues sí. Luego también, pues, para las personas un poco, pues, familias, ¿no?, que tengan familiares diagnosticadas, para un poco, pues, que vengan a sentirse un poco también ayudadas, apoyadas, para todo aquel que tenga un diagnóstico de enfermedad mental, también un poco, pues, para que se sienta ahí liberizado, porque hay veces ahí que en las charlas de debates, a la que hablas películas, hay gente ahí que aparecen ahí en la sala y salen un poco, digamos, del armario, ¿no?, y dicen, pues yo tengo un diagnóstico de tal cual. Luego, aparte, pues eso, para toda la gente un poco que desconozca el tema de la salud mental o de la enfermedad mental, un poco para que se conciencie y vea, pues, que no somos, o que no, en mayoría, que no somos como los medios de comunicación nos ponen. Yo quisiera que hubiera un psiquiatra para lo que digamos nosotros, que él, digamos, se lo comentase a los demás y pusiera en mano en obra. Porque si resulta que hablas para un público, resulta que el público te puede escuchar, pero no te puede resolver nada. Entonces se limita a escucharte. Pero lo bueno sería que hubiera un profesional de psiquiatría para poder entrevistarle. Cosa que a lo mejor él no le gusta, quizá porque le vayamos a hacer preguntas muy fuertes, quizá por lo que sea. Pero esto es una vergüenza. Orlando, que estás en antena. Esto es una vergüenza que no te... Esto es una vergüenza que no sean capaces de comparecer allí y, en fin, colaborar con nosotros de forma como si fueran padres. No que que digamos que las pastillas suplanten su personalidad, sino que tienen que ejercer de seres humanos, de padres, y de lo que la persona que está allí en el psiquiátrico del Pilar carece. menos inyecciones, menos pastillas y más trato familiar. Y más terapias y más ayudas y más apoyo. Y más, y más escuchar y menos medicación, que también nosotros, pues eso, la medicación nos ayuda, pero también nos puede ayudar el sentirnos escuchados, que otras veces lo he dicho y lo repito las veces que haga falta, que muchas veces a nosotros nos viene más estar y sentirnos escuchados, estar una hora hablando con quien sea, psicólogo, amigos, confidentes, especialistas, que no una pastillita en este caso. Venga, pues no sé si... José, que te enrollas como una carretera. Deja hablar a los demás, que estáis seis, Fernando. Yo voy a hablar hace una semana o 10 días o 2 semanas. Oí en la televisión que uno había matado a su mujer, a su familiar, y lo primero que dijeron los informativos es que lleva 2 años en tratamiento psiquiátrico. O sea, ya tiene que ser ya todos somos iguales. Todo lo que hace uno de 500.000 hace uno, los 549 también lo hacen igual. Pues o sea, si empiezan así los que informan, pues luego nos tienen miedo todo el mundo, sí. Y todos quieren huir, todo. O sea, que es pues entonces habría que dirigirse también a los medios de comunicación, un poco la labor que han comentado los de UG, ¿no? Los de la asociación anterior, que se dirigen muchas veces a los medios, ¿no? Que son culpables, ¿no? Muchas veces del estigma, ¿no? Que es lo que le llega a la gente pues desinformada, que no ve o no quiere ver a los enfermos mentales que hay a su alrededor, y sin embargo sí que lee los periódicos o ve la tele o escucha el transistor, ¿no? Y a veces pues claro, esas informaciones, como ha planteado Fosforoman, pues hacen que se vaya creando un estigma, ¿no? Que es con lo que combatimos. Yo creo que la persona nos trata muy, digamos, son distantes con nosotros. Nos apartan. A mí por lo menos me ha pasado. Mi familia me dejó como si fuera un perro. ¿Por qué? Porque yo tenía una enfermedad diagnosticada psíquica. Esto no es normal. ¿Qué pasa? ¿Que es que yo no soy un ser humano? ¿Es que yo soy algún perro que me tengan que meter al matadero a maltratarme porque esté loco? Yo creo que eso no es normal. Entonces las personas, digamos, los seres humanos que se consideran normales, que lo demuestren. A mí, que me lo demuestren. Porque allí en el psiquiátrico del Pilar resulta que normal, no hay ninguno. Partiendo de la base, es más normal el psíquico que trabaja allí. Porque él se transforma. Cuando llega allí le dicen a los demás... Tú haces esto, tú haces lo otro. Yo cuando iba a un taller, yo hacía las cosas a mi manera. No me mandaba nadie ni me unía al resto del grupo. Yo lo hacía lo que me salía del corazón. No unirse al resto, que es negativo. Si una persona tiene personalidad, tiene que ejercer la labor como ella sabe hacerlo. No que llegue allí uno nuevo y es que tiene muchas tablas. Es que no sé qué. Digo, es que es carpintero, güey. Porque resulta que estos que vienen allí nos tratan como a perros la mayoría de veces, cosa que el psiquiátrico no ha cambiado. Yo creo que la psiquiatría es una rama que tardará mucho en España a cambiar. Bueno, que ya veis que el Perruca tiene cuerda para rato y ya. Vamos a acabar ya, ¿no? Sí, sí. Ya sabéis que si queréis ver a Perruca en persona y oír todo esto, porque ya ha dicho bastantes cosas interesantes, duras y realistas. Muchas verdades. Exactamente, verdades como templos, que podéis y estáis invitados a uno de los días, que es el martes 31 de mayo. Bueno, tres. Pero, y para que, jolín, pues para que veáis todo esto y queráis escuchar más y queréis escuchar cómo estaban los psiquiátricos antes y ahora, porque los psiquiátricos han cambiado un montón. José es el más apropiado y el que más puede decir, pero que aún tienen que cambiar más. O sea, ha cambiado mejor, pero es que en la actualidad aún tiene que cambiar más. Venga, entonces, pues ya lo sabes. Claro, esta semana, el lunes, martes y miércoles, persona. A ver, ¿tú qué quieres decir? Yo hace 30 años también estuve con este señor que estuvimos hablando juntos los dos, y resulta que yo estábamos en una sala de 80 enfermos, por lo menos, no sé, una sala, y resulta que por la noche me desperté y me estaba robando el dinero uno, y tuve que ya me pegué todos los días sin dormir, y claro, pues eso para la enfermedad mental un poco peor. O sea, que tenía que venir mi familia a darme dinero para poder ir al bar a comprarme algo, porque me lo robaban el dinero. O sea, que cuando tienen tanta gente dinero, pues, ahora, nos roban a nosotros mismos, nos roban, a mí me robaron el dinero. Menos mal que creo que me desperté a tiempo y no me dejé, que si no me quedo sin poder ir a tomar cosas. Venga, en el bar. Pues vamos, que allí... José, que te enrollas como una carretera, o sea... A ver, Orlando, ¿tú qué quieres decir? Que no has hablado casi. No, Nacho, te iba a contar... Sí. Oye, Yeah. Eso me lo cuentas otro día. Venga, esta semana, lunes, martes y miércoles, tercer ciclo de Cine y Locura, Dragón. Jodo, de normal, antena dislocada, os doy 15 minutos o 20, me parece. Os enrolláis como carreteras, os tenéis que ir a casa, os tenéis que ir a casa con los puños pretos porque no habéis podido hablar, ¿no? Porque hoy os habéis enrollado un montón. Es que, oye, canto, es que el tema de la psiquiatría es muy, muy larga. Hay muchas cosas que... Venga, contar. Que ya lo sabéis, que a las 6 de la tarde en el Paraninfo, en la Plaza Paraíso, pues ahí tenéis esta semana... ¡Hablando del pájaro azul! Venga, que muchas gracias y un aplauso, como siempre, ¿no? Adiós. Y si antes poníamos una canción muy alegre de uno de los primeros discos de Joan Manuel Serrat, escuchábamos Una fiesta, hoy una canción que no es tan alegre, pero que a mí me gusta mucho y pues no me voy a quitar pa ponerla, que se llama Si la muerte pisa mi huerto. Que la disfrutéis. Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre, a saber. ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. There's a city on my mind. Come along and take the ride, and it's all right. And it's very far. Y aquí seguimos en La Enredadera, son las 10 y 16 minutos, según leo aquí en el ordenador, y vamos a continuar, nada, media horica, os vamos a plantear algunas cuestiones de actualidad, y una de ellas es, como ha sido un poco la feria del libro, la feria comercial del libro, pues queríamos recomendaros un par de publicaciones que me he leído en concreto yo, pues últimamente, y yo creo que son libros muy, muy recomendables, pues por si queréis hacer algún regalo estos días, libros muy entretenidos y muy interesantes. Uno de ellos es Diez pequeños indios, un libro escrito por Sherman Alexie. Silencio, si no tiene perdón. Este fue un libro que me vendió Chus Raúl Usón, que no sé si lo conocéis, es el editor de Sordica, una editorial aragonesa, pues ha colaborado alguna vez con la biblioteca Frida Kahlo, y desde luego no me arrepiento, ¿no?, de haberme gastado los 22 euros que vale. El original se llama The Little Indians y lo ha escrito este escritor que aquí en el estado, en castellano, debe ser bastante poco conocido. Se llama Sherman Alexi, a pesar de que sus traducciones pues ya están siendo leídas por bastante gente, ¿no? El original fue editado en 2003 y este autor es un indio norteamericano que nació hace 40 y pico años y que ha publicado bastantes relatos, poemas, novelas, incluso guiones cinematográficos. Incluso ha dirigido una película en Norteamérica y ha ganado importantes premios literarios. Y no os penséis que estamos hablando por el título 10 pequeños indios de un libro pues de cortar cabezas o de peleas con vaqueros o de estar ahí en el oeste, la conquista o tal. No tiene nada que ver con eso, son historias de indios actuales, ¿no? Personas que viven en Estados Unidos de América en el siglo, pues en la época actual, aunque tampoco la concretan. La mayoría en Seattle, en una ciudad lluviosa y habitualmente gris, alejados de la tierra y de las reservas donde hoy actualmente pues está confinando el gobierno estadounidense a las tribus indígenas o lo que queda de ellas. Y bueno, este libro son 9 relatos muy, muy, muy chulos que hablan de las vidas de estos indios, ¿no?, que viven actualmente en Seattle, ¿no? Son vidas que no son difíciles, pero yo no lo sabía, pues según se ve, una característica de los indios actuales es que cuentan muchos chistes, ¿no? Entonces, a pesar de que están bastante rayados en muchos aspectos, pues cada uno pues plantea reflexiones pues con bastante sentido del humor, ¿no? Entonces el libro se hace súper ameno, utiliza un montón de diálogos, la acción es bastante trepidante, a pesar de, pues bueno, pues que está contando historias cotidianas, y la verdad es que es una lectura súper ágil y muy muy divertida. Y para que os hagáis la idea, pues las historias hablan de temas tan variados como pues una india que quiere conocer a un poeta a partir de un libro que ella ha leído de un poeta indio de su tribu, de la tribu de los Spokane. Y nadie en su tribu ha ido a hablar nunca de esta persona, ¿no? Pues es la búsqueda de su poeta, ¿no? Es muy curioso ese libro, ese relato. Hay otro, que es un indio que es abogado, que nos acerca a las cenas de la alta alcurnia norteamericana y a los piques en los partidos de baloncesto de las clases altas de Estados Unidos. Luego hay otra mujer que se le va un poco la vida a partir de un momento explosivo que sucede y una relación con otro tipo pues hace que rompa con todo, ¿no? Luego hay una pareja que a partir de pues el renacer de su bebé pues se va alejando del dolor y se plantea todo de otra manera. Una conversación muy chula entre un taxista etíope con un indio que acaba pues valorando mucho más lo que tiene, ¿no?, su familia y su gente. Luego también hay un relato muy chulo que está escrito pues de una manera bastante novedosa, bastante interesante, que es como si dijéramos las reflexiones de un adolescente en su día a día, sobre todo con respecto a la relación con su madre, ¿no? Hay una historia también que habla de la evolución de una pareja a partir de la confianza, el amor verdadero, en fin, esas cosas que te planteas cuando estás enamorado y tal. Luego un relato muy chulo es el de un vagabundo que ve en una casa de empeños un abrigo que cree que es de su abuela india. Y entonces se pega pues durante 24 horas intentando buscar el dinero que le pide el de la casa de empeños pues para comprar ese abrigo, ¿no? Y le pasan, os podéis imaginar, mil cosas, pues porque muchos de estos indios pues son alcohólicos, tienen muchos problemas, están prácticamente vagabundos, y esta es muy divertida esta historia. Y a mí la que más me gusta es la última, ¿no?, que habla de un extraordinario jugador de baloncesto indio que a partir del deporte pues un poco nos cuenta un poco su vida y sobre todo la relación con sus padres. En cualquier caso, pues bueno, un libro que os recomendamos muchísimo, 10 pequeños indios de Sherman Alexi, editado en castellano por la editorial aragonesa Sordica. No os lo perdáis este libro, que es súper recomendable. Y en esta sección de la Biblioteca Frida Kahlo queríamos recomendar otra publicación. Se llama el libro Otra alimentación es posible, y en este caso el autor es Claude Aubert. Este es un autor francés que es uno de los pioneros de la agricultura ecológica en Europa. Es ingeniero agrónomo y es una persona pues, que edita un montón de publicaciones anteriores a esta. Y en esta Otra alimentación es posible nos plantea una alimentación que proteja nuestra salud y la del planeta. Se ha traducido al castellano desde la editorial Fertilidad de la Tierra. Yo me lo he comprado a través de internet, a través de la editorial, a través del tenderete de Ecologistas en Acción, que bueno, lo tenéis en internet si ponéis el tenderete de Ecologistas en Acción. Me parece que me costó 20 euros. Es un libro que está súper bien maquetado, se lee de manera muy sencilla porque han dejado muchos márgenes y en los márgenes pues ponen el resumen, ¿no?, de cada párrafo, con lo cual pues puedes ir a lo que más te interesa, ¿no?, y detenerte en las cuestiones pues que más te conciernen, ¿no? En este caso me ha gustado mucho que el autor lo que ha hecho ha sido actualizar su publicación Otra alimentación es posible, que escribió en 1979. Entonces ha pillado el texto original y ha añadido los cambios que él ha visto en estos 30 años, en estos 32 años, y la verdad es que no han cambiado tantas cosas. Lo principal es que se han añadido factores muy peligrosos en la alimentación, como es el extendido cultivo de transgénicos, pero en verdad prácticamente todos los consejos que daba o todas las recomendaciones o todos los estudios durante estos años no han hecho más que refrendarse, ¿no? O sea, todo lo que apuntaba pues a que la alimentación vegetariana es perfectamente sana, o que se pueden encontrar proteínas, vitaminas y un montón de nutrientes en leguminosas, en cereales, en frutas, en verduras. Bueno, son cuestiones que están a la orden del día, pero que hace 30 años ya estaban demostradas, ¿no? Me ha gustado en las conclusiones del libro que recuerda este autor, Claude Aubert, que hay mucha gente por ahí que dice, bueno, yo estoy bien, ¿por qué tengo que cambiar de alimentación? O incluso que hay gente que te dice, hombre, mi abuelo tiene 85 años, come de todo y va de maravilla. Bueno, pues cuando eres joven es fácil estar bien, comas lo que comas, seguro que a vuestro alrededor tenéis gente que se alimenta fatal, pero que con 20 y pocos o 30 y pocos años pues todavía el cuerpo pues no le ha dado los achaques. Y luego, hombre, personas de 80 y pico años se han pegado toda su infancia y toda su juventud comiendo muy distinto a como se está comiendo ahora. O sea, no decimos ni bien ni mal, pero seguramente consumiendo productos de huerta, consumiendo productos locales y, por qué no decirlo, alimentación mucho más variada, con muchas más legumbres, muchas más verduras y mucho más cereales que ahora. Y comiendo menos. Y bueno, en este libro, por ejemplo, ¿qué encontráis? No es un libro ni para veganos ni para vegetarianos. Lo puede leer perfectamente cualquier persona que coma carne, porque también habla de la carne, cualquier persona que hable pescado, incluso si hay una persona crudívora o hay una persona que se alimenta de manera macrobiótica. Si eres vegano, si eres vegetariano, yo creo que en este libro podemos encontrar información para todas. Pues, por ejemplo, ¿sabéis por qué en los últimos años se han duplicado el número de cánceres? ¿O por qué los cereales y las legumbres han sido siempre la base de una alimentación equilibrada? Desde siempre. ¿O por qué el vino que no es ecológico contiene un montón de pesticidas? ¿O por qué las abejas están en vías de desaparición por culpa de los plaguicidas? ¿O cómo podemos, por menos de 2,5 euros, cocinarnos un menú delicioso, sano y nutritivo? Bueno, pues estas son solo algunas de las cosas que yo he seleccionado del libro. Tenéis muchísimas más, porque critica de manera muy razonable y de manera científica pues un poco toda la mala alimentación que hay ahora mismo. Analiza la importancia de comer integral, cereales, leguminosas, del todavía consumo escaso de verduras y frutas, de los excesos con las materias grasas y los azúcares, sobre todo los blancos. También habla de las diferencias nutritivas entre productos frescos y transformados, dónde podemos encontrar vitaminas y proteínas, cuáles son los alimentos que nos protegen y cuáles son los que nos intoxican. En fin, que es un libro, este del que os estoy hablando, Otra alimentación es posible, que tiene un marcado carácter pedagógico y aporta además tablas, gráficos, referencias a análisis científicos mucho más sesudos. En fin, que es un texto que no es baladí ni está escrito desde el panfleto, sino que está súper argumentado y con un montón de puntos de vista distintos. Así que, como dicen que somos lo que comemos, pues este libro os lo recomiendo especialmente a las oyentes y oyentesas de La Enredadera. Ya sabéis, Claude Aubert, lo tendréis en francés también. En castellano lo ha traducido La Fertilidad de la Tierra. Se llama Otra alimentación es posible y yo me lo he comprado por 20 euros en el tenderete de Ecologistas en Acción. Pero igual en alguna librería, en La Pantera Rosa, igual lo tenéis o lo podéis pedir también. Y por supuesto, desde la sección de la Biblioteca Frida Kahlo, lo que os queremos recomendar es que visitéis la propia biblioteca, que traigáis libros, que cojáis prestados libros y que los disfrutéis. ¿Que dónde está la Biblioteca Frida Kahlo? Pues en estos momentos hay 4 sedes. La más antigua es la del Bar Vegetariano Viro, está en la calle Universidad número 3. Luego está la del Centro Social Autogestionado en Restida, que está en el Callejón San Cristóbal, también en el barrio La Madalena. La tercera sede de la CGT en el coso 185. Y la más nueva, la del local de Treciclo, en la calle Liñán, número 8. En cada una de esas sedes hay distintas temáticas, la podéis ver en nuestra web, bfk.noblezabaturra.org. O bfk.cc. También os redirecciona. Y allí podéis ver pues las últimas cosas que hemos hecho y también un artículo muy interesante, una entrevista, un artículo muy interesante que ha hecho un mozo estudiante de periodismo, que a través de una pequeña entrevista que nos mandó ha hecho un artículo sobre las otras bibliotecas, que no son las bibliotecas más utilizadas por la gente. Sí, ha hecho entrevistas pues al Pequeño Teatro de los Libros, que es una librería comercial, pero muy interesante, que está en Las Fuentes, a La Pantera Rosa, librería asociativa, centro social, a la Biblioteca Pública Cubit, en La Azucarera, y a la Biblioteca Frida Kahlo. Entonces, bueno, este chico que se llama Miguel Valenzuela, pues ha hecho un reportaje así bastante chulo, que lo tenéis en nuestra web, la parte escrita, él también ha introducido fotos. Y yo lo único por aportar, ya que mañana tenemos la visita en Zaragoza de los popes de Bruselas, que van a decidir, según se ve, desde arriba, lógicamente, qué ciudad española va a ser capital de la cultura para el 2016, decir que en la Biblioteca Frida Kahlo somos totalmente ajenos a ese movimiento, que somos incluso contrarios, que a nosotros nos parece una tontada gastarse dinero en esas imbecilidades, que nosotros estamos trabajando desde hace un montón de años desde abajo, que no compartimos lo que están haciendo otros colectivos que se dicen contraculturales y alternativos, ¿no? Pero que están entrando en estas historias un montón de gente. Nosotros preferimos mantenernos al margen, nunca hemos pedido subvenciones, nunca las hemos querido, nos las han ofrecido y queremos seguir así. Uh-huh. Está muy bien que la gente utilice eso para tener publicidad, pero nosotros no vamos a entrar en este juego, ¿no? O sea, Zaragoza no puede ser la capital de la cultura a nivel europeo porque no se lo merece, porque está cerrando locales, porque no da facilidades a la gente que desde abajo quiere trabajar y quiere desarrollar el arte, y estoy hablando de todo, de la danza, del teatro, de la pintura, de la poesía y de la música. Y aquí los únicos que están triunfando son los que se venden a los partidos, a las instituciones y demás. Hay mucha gente creando arte y está muy bien, pero los pocos que están saliendo se van a otras ciudades porque aquí no se comen un rosco. Y eso es lo que hay. Y nosotros desde abajo, desde luego, no fomentamos la cultura de los famosos, sino queremos la cultura de abajo, la cultura del pueblo, que todos somos cultura y todos formamos parte de nuestra identidad cultural, que es la identidad la que queramos, la aragonesa, la libre, la de la música, la de compartir experiencias, la de compartir conocimientos y la de compartir nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y desde luego la Biblioteca Frida Kahlo, totalmente contrarios a la capitalidad de la cultura en Zaragoza, en Córdoba, en Donosti, o nos da igual, porque en todos los lados está habiendo movimientos en contra, ¿no? Y en Zaragoza, pues si tenemos que ser nosotros y pocos más los que lo digamos, pues lo decimos, que Zaragoza no se merece ser la capital de ninguna, la capital de la cultura, porque no se lo merece. No se lo merece porque no está haciendo nada más que, pues eso, propaganda pura y dura. No hay nada más. Y si queréis contactar con la Biblioteca Frida Kahlo, lo podéis hacer a través del correo electrónico bfk@noblezabaturra.org, o si nos queréis ver en persona, normalmente solemos estar los lunes y martes en Treciclo, en la calle Liñán número 8, a partir de las 6, las 7 de la tarde. Eso es, y el resto de sedes, ya sabéis, la CGT abre mañana y tarde, todos los días, podéis pasaros por ahí. Virosta también está abriendo mañana y tarde, hasta los sábados, y en Restida también por las tardes, pues prácticamente todos los días entre semana tenéis o asambleas o actividades. Martes, miércoles, jueves. Eso es, pero si queréis hablar con el núcleo duro, por así decirlo, la gente que estamos trabajando en la biblioteca, los lunes y los martes por la tarde en Treciclo, en la calle Pedro Liñán número 8, seréis bienvenidas. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Lucifer. Lucifer es una banda de rock and roll de Oslo, de Noruega, formada en el año 94 y disuelta en el 2005. Desde Escandinavia han llegado montones de grupos de hard rock y rock and roll, como los Helicopters, Turbo Negro, Yum Yums. Lucifer es uno de esos grupos que ha pasado a la historia del rock and roll. Además, sus discos ahora son verdaderas joyas difíciles de encontrar, nada menos que 5 discos en su carrera. La banda se separó en otoño del 2005 tras una gira de despedida que les trajo por el Estado español, Alemania y por sus tierras escandinavas. Vamos a escuchar el tema Brutus, de Lucifer. Apartado de actualidad, hoy os queríamos comentar un par de cositas. ¿Creéis que vamos a hablar solamente de la campa de la Plaza del Pilar? Pues no, que están pasando cosas en otros lugares también. Y en este caso hemos estado, al menos yo he estado todo el fin de semana, en Peñaflor de Gallego, en las jornadas Con Sumo Cuidado. Y de sus cenizas renace mi venganza, que al son de los tambores resuciten las almas. Y es que este fin de semana ha nacido una red de consumidores y productores ecológicos en Aragón. Conquistaremos con nuestras gaitas, como nuestros padres conquistaron Leopard. Este fin de semana nos hemos reunido en Peñaflor de Gallego, en este barrio rural de Zaragoza, grupos de consumidores de distintos barrios, de ciudades y pueblos de Aragón. Hemos estado junto a productores y agricultores de alimentos ecológicos para crear una red de intercambio, comunicación y difusión del consumo colectivo y ecológico. Estuvimos el sábado por la tarde ahí en el Centro Cívico de Peñaflor y para empezar lo que acordamos es crear un espacio en internet libre y abierto para acercar a todo el mundo, todos los que nos escucháis, al consumo colectivo de productos ecológicos, sobre todo los que son cercanos y evidentemente de calidad. Escucha aterrador, el eco en mi garganta de fieras leyendas a sangre y espada. Y para hacer esta web, pues se ha creado un grupo de personas voluntarias, consumidoras y productoras que desde la autogestión pues van a empezar a crear distintas herramientas para informar y promover un consumo consciente y transformador de productos cultivados cerca de nosotros. También se quiere ofrecer contactos de los grupos existentes en Aragón y un espacio para aprender a crear grupos de consumo en lugares donde hoy todavía no existen. En definitiva, esta web o blog, como sea al final, será un sitio para compartir contactos de productos y condiciones de consumo, como precio, temporadas en las que se abastecen, cantidades, tanto de productores de Aragón como de lugares cercanos. Y es que uno de los objetivos de esta red que echa a andar es mejorar la comunicación entre agricultores y cooperativas y grupos de consumo, así como el fomento del consumo de los productos que se cultivan y producen en Aragón y en lugares cercanos. Esta red está abierta a grupos de consumo, la verdad es que estuvimos reunidos prácticamente todos los que sabemos que existen en Aragón y productores, que evidentemente productores pues había unos poquitos de los muchos que hay en Aragón de ecológico, y la idea es crear un clima de confianza y de acercamiento a la tierra, con un trato más directo y un intercambio justo para todas las partes, ¿no? Los que cultivan, los que producen y los que consumimos, que a veces somos los mismos. Y como os decía, este encuentro ha tenido lugar en las jornadas Consumo Cuidado, organizadas por el grupo Ecoflor, en Peñaflor de Gállego, y estuvimos el sábado por la tarde unas 40 personas, entre representantes de grupos de consumo y productores ecológicos. También estuvimos gente interesada a título particular, y bueno, para que os hagáis la idea, toda la gente que hay en Aragón, gente de Huesca, hubo un grupo de consumo de la ciudad de Huesca, consumidores de la Sordiga, también de la cooperativa de cestas del campo a casa desde Peñaflor, ahí desde Fraga y Sariñena. También estuvieron la red de los pueblos de Aineto, Sieso y Solanilla en el Pirineo, La Capaceta en Sariñena y Eco Gallego en la Galliguera. De la provincia de Zaragoza hubo gente de Torrero, de Cardo a la Libertad, el Bisaltico de las Fuentes, el Berenjenal de la Madalena, el grupo que se creó en Valdespartera, Comando Borraja, Huértatelo, Ecoflor de Peñaflor, que eran los anfitriones, y también los que reciben cestas de La Cerrada en San Mateo del Gállego, y también de Teruel vino gente de la cooperativa El Empeltre, que están en Alcañiz y en Valderroures. Y luego de agricultores, pues para que os hagáis la idea, hubo gente que hace, que cultiva naranjas, limones, pan, cerezas, aceite, cereales, otros frutales, legumbres, hortalizas, cerveza, vino, jabón casero o almendras, entre otros alimentos y productos. Gente que vino de Aineto, desde Huesca, de diferentes pueblos de Zaragoza, del Matarraña de Teruel, incluso vino gente de Valencia y de Murcia. Y bueno, pues también estábamos gentes que además de consumir y de producir, pues estamos en UAGA, en Ecologistas en Acción o en CERAI, entre otros colectivos. Y como os decía, esta red está abierta, pues pronto ya sacaremos el blog, pronto o tarde, chinachana, ¿no? Esto se irá haciendo desde la autogestión y la autoorganización y, bueno, pues facilitaremos el correo electrónico y el espacio web y a partir de ahí, pues todo el mundo que estéis interesados, pues intercambiar, ¿no? Y trabajar desde abajo, ¿no? Desde los grupos locales y más próximos. Y la idea, pues eso, con comunicación directa entre consumidores y productores, y también nos emplazamos a otros encuentros, así como a visitas a fincas, a campos, talleres conjuntos y quizás reuniones puntuales para evaluar y concretar el trabajo común. Y en cuanto a las jornadas Consumo Cuidado, pues bueno, decir que empezaron el jueves con un debate sobre el peligro de la contaminación transgénica y las acciones contra ella, que fue dinamizado por Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. El viernes se proyectó el documental La Historia de las Cosas y el sábado por la mañana se celebró un mercado agroecológico, social y local, donde vendieron productos cercanos y de calidad. Además hubo actuaciones de música, degustación de cuentos, animaciones, juegos y comida popular. Y esta mañana, por tercer año consecutivo, hemos tenido un espacio en la misma plaza del Centro Cívico de Peñaflor para el trueque, en la cual decenas de vecinas y vecinos hemos intercambiado sin dinero objetos variados como herramientas, muebles, ropa o juguetes, también besos, canciones o tortillas de patata, para demostrar que existe otra manera de consumir y de cuidarnos entre nosotras y al planeta. Que está muy bien lo de sacar dinero de los bancos, pero podemos hacer mucho más, ¿no? O sea que que vamos, que a ver si los que estamos en la punta de lanza del anticapitalismo seguimos fomentando alternativas, porque está claro que estas jornadas han estado muy bien, han sido un éxito, pero no han sido multitudinarias. Eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, que estábamos unas decenas de personas en cada acto, que tampoco es mucho, pero vamos, muy gratificante, y desde luego ya veis que esto va para adelante, que se crean redes desde abajo, firmes y tupidas, que es lo que nos gusta. Y otro punto de la actualidad que no queríamos dejar pasar es todo lo que ha ocurrido con el desalojo de la acampada en Barcelona. Por la brutalidad policial, que aquí ya muchas veces hemos denunciado, torturas, desalojos con violencia, toda la violencia y la represión del sistema policial de este estado, y que se ha visto demostrado en un montón de vídeos que podéis ver por internet, en un montón de fotos, en un montón de imágenes, que no es que sean algo clandestino, o sea, que es que se ven, y no hay más que verlo para que, seas como seas, que te repugne lo que ha pasado. Incluso medios casposísimos como es Antena 3, ¿no?, el feudo de la ultraderecha, hecho las imágenes, ¿no?, y hasta los periodistas echaban las manos a la cabeza, ¿no?, como si fuera algo nuevo, ¿no? Preguntarle a toda la gente que está en prisiones si es algo nuevo, lo de las torturas. Desde luego, desde aquí nuestra solidaridad con las personas que han sido agredidas, y bueno, esto también lo vemos una parte positiva, entre comillas, y es que, claro, ante esto hay una respuesta, siempre hay una respuesta, y una respuesta con mucha más rabia, y se ha demostrado que después de esto, pues ha habido más tiendas, ha habido más gente que ha salido a la calle, muchas protestas todavía más multitudinarias en las calles, asambleas muchísimo más multitudinarias de las que han sido, o sea que toda acción tiene su respuesta. Sí, hay que decir que ya sabéis que la Plaza Cataluña de Barcelona no llegó a ser desalojada, porque la gente reaccionó de manera no violenta, pacífica, pero con mucha contundencia también, ¿no?, y con muchas agallas. Hay que decir que ha habido decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad, que las imágenes se ven hasta antidisturbios de los Mossos de Escuadra reprimiendo violentamente a discapacitados en silla de ruedas, o sea que son cosas que dices, madre mía. Y decir que en el resto de sitios, en Lleida sí que llegaron a desalojar, no sabemos, imaginamos que sí, que habrá vuelto la gente a movilizarse. Y aquí en Aragón, que es lo que tenemos más cerca, siguen las acampadas de Zaragoza, sigue la de Huesca, sigue la de Teruel, y sabemos que hay movimiento pues en lugares tan variopintos como la Ribagorza, el Matarraña, en Calatayud, en fin, que hay un montón de sitios en Aragón. Intentaremos hacer un estudio esta semana, a ver si desde Arainfo podemos publicar algo estos días, porque hay movimiento, ¿no? Hay mucho movimiento. Y aquí en Zaragoza, pues ya lo sabéis, en la Plaza del Pilar, hoy se han tenido que suspender las actividades de las tardes, pues porque ha caído una tromba de agua que se mantienen en pie las lonas, pero bueno, estarán, me imagino, que rehaciendo el campamento, y a partir de las 9:30 había una asamblea política. Uh-huh. Y nada, ahora animaros a pasaros por las acampadas, desde luego. Os puede gustar más o menos todo lo que está surgiendo ahí, pero no se puede negar todo el movimiento que hay. Y nada, y atentos también mañana en Zaragoza por la visita que hemos comentado antes, por esta Zaragoza Cultural del 2016, que algo se hará en la acampada. Claro, y también sabéis que hay actividades ya de formación todos los días, que lo mejor es que os paséis por allí directamente por la Plaza del Pilar, o que consultéis la web común con las noticias, los eventos y los comunicados del Movimiento 15M de la Acampada de Zaragoza. Es acampadazgz.org. Y como ya está pasando que hay mucha gente que se dice portavoz del Movimiento Democracia Real o del Movimiento 15M, no os creáis nada de eso, esto son asambleas abiertas. Y creed lo que se publica en las herramientas que se están creando, ¿no? Hay mensajes en Twitter a través de Acampada ZGZ, hay Facebook, hay la web, que es lo que más os recomendamos, y también cuando se emite a través del 101.8 del FM Radio Acampada, esta es la voz de la gente que está en la acampada. Todo lo demás, pues bueno, me imagino que habrá opiniones variopintas. No hay una voz común, es la pluralidad, como siempre, de la gente de abajo. Cada una tenemos una opinión y cada una somos críticas con una parte del mundo que no nos gusta, pero la voz común, que es lo que más nos interesa, está en estos espacios, ¿vale? Para que no os llevéis equívocos, porque ya se están difundiendo acciones que no se sabe muy bien quién publicita, pero lo hacen en nombre de las demás, ¿no? Pues bueno, que sepáis que en acampadazgz.org y evidentemente en la Plaza del Pilar, en las asambleas, es donde se toman las decisiones, y además por consenso, que es lo que más aplaudimos desde aquí. Y esta canción llevaba dos domingos queriéndola poner, tenía muchas ganas de ponerla. En el tercer disco de Habeas Corpus, Otra Vuelta de Tuerca, encontramos este temazo, quedaros con la letra, se llama La Rabia y los Sueños. Y os la dedicamos a todas las que estáis resistiendo en acampadas, en colectivos, en luchas cotidianas y en el día a día, ¿no? Que juntas tumbaremos este sistema y crearemos otro mundo mucho mejor, seguro. ¡Nos quedan!

actuará Criatura, hardcore punk de Zaragoza, que comienza el tour de presentación de su nuevo disco, que les llevará a Madrid al día siguiente. El concierto será desde las 8 de la tarde, terminando a las 10 rigurosamente, para no molestar a las vecinas, y el precio son 3 euros. Ya sabéis que el Arrebato está en la calle Palafox número 28, y nos alegramos muchísimo de que haya reabierto puertas, que hay que estar allí, hay que apoyarle. Tenemos muchas ganas, porque aún no hemos ido a un directo, y más si cabe, pues el de Criatura, ¿no? Que están ya presentando las canciones del que será su próximo disco. Hay ganas ya de verlo en directo. Yo tengo la puerta abierta, yo no la quiero cerrar. Y el viernes, Ciutat Podrida, compañeros de Radio Topo, ya sabéis, todos los martes, entre las 7 y las 9 de la noche, comienzan a celebrar su cuarto aniversario. Lo harán con la presentación del libro Que pague Puyol, una crónica del punk de Barcelona de los 80, con la presencia de su autor, Johnny D. Tras una primera edición en catalán, ahora se reedita en castellano y su autor emprende en Zaragoza una serie de presentaciones acompañadas de material gráfico y proyecciones para una mejor documentación de la época. La cita es este viernes, día 3 de junio, a partir de las 7 en Arrebato. La entrada será libre hasta completar aforo. En la copa un pino verde, mi pañuelo bien real, por si tu camela verme tú me puedas encontrar. En la copa un pino verde, mi pañuelo bien real, por si tu camela verme, por si tú me quieres encontrar. Empiezan también, es que aquí hay convocatorias que ponen el diagonal que están equivocadas, porque la masa crítica ya no se hace en Huesca, por ejemplo, que ya hablo con ellos. Son las 16th Jornadas de Economía Solidaria, que comenzarán este próximo sábado, 4 de junio. Son unas jornadas que ya llevan, ya es la 14ª edición, como decía. 16ª. 16ª edición, ojo, ya ¿No sabes números romanos o qué? ¡Los números romanos! Voy a tener que volver a la EGB. Bueno, ¿para qué son estas jornadas? Pues para enseñarnos a construir economía con otra mirada. Todos los actos tendrán lugar en el Centro Joaquín Roncal, excepto este del sábado 4 de junio, desde las 11 de la mañana en la Plaza San Bruno de Zaragoza, segunda feria del Mercado Social de Aragón, en la que veréis entidades, productos y servicios de la economía solidaria y social que forman parte del Mercado Social en Aragón. Además, se junta con el Mercadillo Calles Vivas, de distribuidoras alternativas, material de segunda mano, artesanías y comercios del casco histórico. Así que os animamos a conocer los stand de las entidades y los colectivos. Además habrá animación de calle, talleres, exposiciones, vermú popular y concierto. Organizan la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón y la Asociación de Vecinos Arrebato. Sí, empezará a las 11 de la mañana, empieza el Daniel Rabanaque como maestro de ceremonias, hay teatro, hay vermú popular y luego por la tarde desde las 5 está Lu de Lourdes, vuelve a haber teatro y luego los conciertos de Iconoclas, Motorrica y otro grupo más que ahora mismo no recuerdo. No entiendo esta forma nueva de sentir, ni tus miradas perdidas de mí. Y si quieres salir el fin de semana fuera de Zaragoza, hay un festival en Godos, ¿no? Teruel. Tal. El Giloca Festival. El viernes, día 3, comenzará el festival a las 9 de la noche con música de todos los estilos por DJ Fiemo. Y a partir de las 12 actuarán Ababaura, Punk Rock de Ateca y Los Olvidados de la Morgue, que son Cutro Punk Bacturro de Zaragoza. Y después podréis seguir la fiesta con DJ Fiemo. El sábado día 4 continúa este Giloca Festival a partir de las 6 y media de la tarde con música y en cualquier momento la actuación de Samba da Prasa, la batucada desde Zaragoza. Y a partir de las 12 de la noche actuarán Itaca Band, que es ska reggae de Barcelona, Malos Motivos, que es hip hop de Zaragoza, y Silicon X, que es rock de Zaragoza. Y a partir del fin de semana también se celebrará del 3 al 11 de junio la 6ª Muestra Internacional de Cine Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual y Queer Cine Entiendo.